en el Teatro de Concierto Mokin de Nueva York. Se ofreció el día 8 el concierto Abril en Primavera Floreciente. Asistieron al espectáculo los funcionarios de la Misión Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU y sus familiares, diplomáticos de varios países como Rusia y Belarus acreditados ante la ONU y sus familiares, y compatriotas coreanos en Nueva York y Chicago. En el concierto dirigido por Ri Chun-mo, coreano en Estados Unidos y jefe de la orquesta Uruk, se interpretaron varias canciones coreanas como Ha venido el líder a nuestro puesto militar, Soy tu eterno hijo y Muchacha corcel, y músicas de otros países.